las 13 abuelas se unieron para buscar juntas a sus nietas, nietos, como así a sus hijas e hijos. Abuelas, Delia Cecilia Giovanola de Califano, María Eugenia de García Irureta Goyena, Beatriz Aide Catalina Ecardi de Neuhaus, Julia Josefa Rebollo de Grandi, Vilma de Linda Cesarego de Gutiérrez, Raquel Asunción Radio de Mariscurrena, Eva Aide Márquez de Castillo Barrios, Alicia Subas Navar de La Cuadra, María Isabel Chorovic de Mariani, Mirta Nicasia Acuña de Baravalle, Rosa González de Acuña, Clara Jurado. Oportunamente hablaremos, amigas, amigos. Gracias, Mirta Baravalle. Queremos saber dónde están los nietos, nietas, nietes apropiados por los genocidas y que se abran los archivos del 74 al 83. Miren, estamos acompañados por el colectivo Chepibe y ellos nos van a dar una sorpresa en esa campaña que están llevando adelante. Yo sí te creo, nos van a leer algo. Le vamos a dar el micrófono. Hola, yo soy Luana y tengo 8 años. Yo soy Damaris y tengo 8 años. Yo soy Dante y tengo 8 años. Corrección, tengo 9. ¿Y acá? Hola, soy Luca y tengo 12 años. El micrófono bien cerca, ¿eh? Somos niños y niñas de la Fundación Chepibe. Tenemos entre 6 y 13 años de edad. Vivimos en Fiorito. Somos chiques con derecho. Los grandes muchas veces piensan y dicen que cuando las chicas andan en minifalda están provocando o tienen la culpa si algo les pasa por andar vestidas así. Los varones también corremos riesgo de sufrir abuso, no solo a las chicas. No es verdad que solo hay peligro a la noche en lugares peligrosos. A veces el verdadero peligro está en casa. A veces los chiques no contamos lo que nos está pasando por miedo, por amenaza. Si no contamos lo que nos está pasando, no se va a terminar nunca. Sirve hablar de esto para que podamos ayudar a otros chiques. Los adultos tienen que creer por más confianza que la familia tenga a otros adultos. No tenemos que hacer descaso lo que piden. Si alguien nos dice o nos hace algo, nos gusta lo que tenemos que contar. Si un secreto nos pone triste o lo que tenemos que contar. Dice, si alguien nos dice o nos hace algo que no nos gusta, lo tenemos que contar. Si un secreto nos hace mal o nos pone triste, lo tenemos que contar. Otro mensajito. Que los grandes nos escuchen cuando contamos lo que nos pasa a nosotros. O nuestros amigos que piensen que estamos exagerando. No más al abuso sexual infantil. No al abuso y a la ESI. Justicia. Luana. Damaris. Dante. Lucas. Bueno, a todos ellos y a todos los chicos de la banda de los Chepibes, un aplauso bien fuerte, hay futuro. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mirta, que nos va a decir algo. Sí, también aclarar que hoy es se va a hacer acciones, un acto por, en realidad fue el 19 de noviembre, el Día Internacional en la lucha global contra la violencia hacia las infancias, contra el abuso infantil. Por eso también están estas organizaciones, estas niñeces, hoy en la plaza acompañándonos. Queremos leer un comunicado que sacó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia esta semana, que dice así: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudia el acto de tinte fascista realizado días atrás por las fuerzas del cielo, entre comillas, obviamente, flamante grupo que se autoproclama el brazo armado de la Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. De igual modo, repudiamos los aberrantes insultos contra las madres de Plaza de Mayo y la apología de la dictadura genocida que expresó reiteradas veces Agustín Laje, un conocido provocador ultraderechista al servicio del oficialismo. Esos discursos de odio, además de ser habituales en el gobierno nacional, sus funcionarios y voceros, no resultan inocuos. Habilitan crímenes de odio, violencia política y represión estatal contra todo sector considerado opositor. Ante esta situación tan grave, coherente con la defensa permanente de los derechos humanos y democráticos, desde el encuentro nos comprometemos a enfrentar a estos sectores reaccionarios y totalitarios en todos los terrenos en que sea necesario. Así que, bueno, hay que denunciar, hay que, no nos tenemos que callar la boca, hay que publicar, repudiar públicamente todos estos dichos y acciones. Hay que decir que esta semana estuvieron ocupando la Plaza de Mayo, afiliando gente en el espacio que es del pueblo, que es de las madres. Hoy no vinieron, tampoco son estúpidos, así que, o no tanto. Quería también, en el marco de esta lucha, anunciar que este sábado se hace el plenario, por cuarta vez el plenario, tercera, estoy medio cuarta, el plenario antirrepresivo, también convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde vamos a debatir y a compartir las resistencias a las represiones diversas que sufrimos, pero también para pensar aportes, líneas de acción, salidas, para que nos den herramientas para la unidad y para romper la fragmentación tan necesaria en este momento. Así que los esperamos, es en la Mutual Sentimiento, a partir de las 10 de la mañana, hizo Federico Lacroce, al ladito de la estación de tren Urquiza. Gracias. Bueno, la compañera nos va a decir una palabra, la compañera Curva. Bueno, yo me llamo Aida, soy delegada del Movimiento de Mujeres de Kurdistán aquí en Avia y en América Latina, y nos han dado la oportunidad para que denunciemos. Tenemos una compañera que se llama Werishe Muradi en el Kurdistán de Irán, Roshilat. Ella ha sido sentenciada hace una semana a la pena de muerte en Irán. Queremos denunciar eso. Irán utiliza la pena de muerte para destruir la lucha social y especialmente contra el pueblo kurdo. El año pasado, 2023, en Irán fueron ejecutadas más de 853 personas, 853 personas ejecutadas en pleno siglo XXI, especialmente mujeres y especialmente kurdas. Y queríamos denunciarlo porque tenemos la esperanza que con presión social, con presión internacional, lo vamos a parar. Las últimas dos compañeras que fueron condenadas a pena de muerte, ahora está parada esa sentencia y van a ir de nuevo a juicio. No sabemos qué va a pasar, pero al menos lo hemos conseguido. Y solo compartir unas líneas de la última carta que esta compañera, que es miembro de la Organización de las Mujeres de allí, del Roshilat, la última carta que envió desde la cárcel. En esa carta, ella al final de la carta decía: yo no he vivido por mí, he vivido para la libertad de mi pueblo, volvería a hacerlo. Y ella acababa diciendo: una vida, para que valga la pena ser vivida, debe ser en libertad y con dignidad y con significado. Si no es así, no vale la pena ser vivida. O sea, ella ahí lo dijo todo, y ahora está esperando la presión internacional para parar su sentencia, y si no, irá al corredor de la muerte, irá a ser ejecutada pues con la cabeza muy alta y sabiendo que se multiplicará su fuerza después. Solo eso. Y también, relacionado con esta causa, solo anunciar que el próximo 6 de diciembre, viernes 6 de diciembre, va a haber una auditoría pública en el Congreso, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, a las 2 de la tarde, para exigir que cese la guerra en Kurdistán, que cese la pena de muerte en Irán y también la libertad de Öcalan, que es el líder del pueblo kurdo y lleva 26 años en aislamiento en una isla prisión, tal como si fuera una historia mitológica su historia. Entonces pedimos, por favor, que cuanta más gente pueda, que venga esa auditoría pública, que cuantos más seamos, mejor. Será una muestra de fuerza y el mensaje se escuchará más alto. Vamos a repartir ahora unos flyers solo para que vean dónde se pueden registrar. Les esperamos, será algo corto, una hora, ya saben, pero va a ser, bueno, esperamos que salga una voz bien alta. Y muchas gracias por la oportunidad y nos quedamos por aquí con los peques. Bueno, compañera, dos cositas antes de darle la palabra a sus compañeros. Quería comentarles que el viernes 22, este viernes, es la segunda presentación del manual antirrepresivo. A las 18 horas en el Patrel Solís 1158, Colectivo de Abogados Populares La Ciega. Esto es como para que lo tengan en cuenta y puedan participar. Y el Copadán Salud Mental cumple 39 años y va a realizar una actividad muy importante este 23 de noviembre a las 13:30 horas en el Borda, y como para que también acompañen estas gestas. Le paso la palabra, ¿dónde estás? ¿Beverly? ¿Beverly? ¿No? ¿Calle para siempre? Hola, buenas tardes a todos, a todos. Como hemos hablado muchas veces aquí en la plaza, hay otro pueblo, el pueblo haitiano, que como el pueblo kurdo lucha en las situaciones y condiciones más difíciles, siempre por su libertad, siempre por sus derechos, su soberanía, su autodeterminación. Hoy queríamos simplemente levantar una voz de alerta. La situación es muy difícil en este momento en Haití. Hay mucha actividad terrorista realmente de las bandas paramilitares. Estados Unidos está buscando por todas las vías posibles organizar una nueva ocupación militar de Haití. Ayer se paró esa iniciativa en el Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos va a seguir, y eso significa que la vida diaria del pueblo haitiano está en peligro. Así que estemos atentos, estamos comunicando en este momento, vamos a ver si en los próximos días o semanas es posible organizar una actividad para conversar un poco más sobre la situación y sobre todo la resistencia del pueblo haitiano, que bajo estas circunstancias sigue firme y necesita de nuestra solidaridad. Muchas gracias. Bueno, de todo lo que dijimos... Tenemos que prepararnos porque acá vamos a tener un coro muy especial hoy, ¿eh? Pero vamos a decir algunas otras cositas antes de darle la palabra a Elia. Queríamos también el repudio de lo que pasó con los investigadores del CONICET de la ciudad de La Plata en Mendoza, donde fueron hostigados por pertenecer al CONICET, y quienes los hostigaron, dueños de un comercio en la ciudad de Mendoza, tomaron el discurso que se les baja desde La Libertad Avanza, que viven del CONICET, que venden, que se regalan, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. A todos esos compañeros del CONICET, a esos geólogos que estaban investigando a beneficio de todo nuestro país, les decimos desde acá toda nuestra solidaridad, y no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. ¡No pasarán! Le doy la palabra a Graciela, que nos va a hacer un anuncio. Bueno, les quería comentar que mañana viernes 22 de noviembre, en la escuela secundaria número 42, La Salle de Ramón Mejía, los estudiantes que participan del proyecto Jóvenes y Memoria van a colocar una baldosa de la memoria como homenaje a los luchadores de ayer y de hoy. La construyeron para marcar la comisaría de Ramos Mejía como centro clandestino de exterminio. Pero el municipio de La Matanza no autorizó su colocación. Bueno, los esperamos a las 10 de la mañana en la escuela. En la escuela FREN 127, seguimos luchando por memoria, verdad y justicia. Gracias, compañero. Bueno, Carlos Rosa nos va a decir unas palabras sobre el juicio sobre Ferrari. Bueno, buenas tardes, compañero. Compañero, quiero comunicarles que nosotros seguimos con los juicios en donde se den y que estamos esperando ya hace 5 semanas que el tribunal se convoque a una audiencia para dictar el veredicto. Lo que sabemos es que sería la semana que viene. Actúan con efecto sorpresa esta gente. Entonces llamamos, el juicio es a un represor de la ESMA, Ferrari, que luego de más de un año ya de juicio, todavía el tribunal no fija la fecha para dictar el veredicto. Llamamos a concurrir ese día. No va a ser el lunes, como habitualmente funcionaba este tribunal, pero dicen, desde el juzgado nos dijeron que es entrada la semana. Todavía no se largan a decir qué día y a qué hora va a ser esa audiencia. Lo vamos a mantener al tanto de esto y le vamos a pedir la concurrencia para mostrar de que los juicios no es un problema que no le atañe al pueblo argentino, no. Es un camino que hemos decidido recorrer hace 48 años y siempre avanzamos y vamos a querer la condena a cadena perpetua como se merecen estos genocidas. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Adriana y después se la vamos a dar a Elia si tiene algo que decirnos. Bueno, antes de retomar la lectura de los recordatorios, les quería comentar que nosotros siempre anunciamos los juicios, les decimos las fechas, pero a lo mejor hay algunos que no tienen idea de qué se trata cada juicio. Por ejemplo, voy a leer algo muy cortito para que sepan sobre las audiencias que se están dando de un juicio que empezó relativamente hace 5 más o menos. Mansión Seré, cuarto tramo, Riva Segundo. Es el resultado de la unificación de dos causas. Una aborda 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en el ámbito del circuito represivo subzona 16, integrado por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la primera brigada aérea de Palomar, la séptima brigada aérea de Morón, la comisaría de Castelar, la comisaría de Aedo, la comisaría primera de Morón, el destacamento de Paso del Rey, la séptima brigada aérea de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y la comisaría de Moreno, entre otros que también lo integran, pero no forman parte del objeto de este debate. En esa causa llegaron acusados los militares aeronáuticos Herrera, Siske, Lynch y Leston. La otra causa se refiere a la privación ilegítima de la libertad de 3 personas por las cuales fue requerido el juicio al ex cabo de inteligencia de la Fuerza Aérea, Vázquez Sarmiento, acusado además por falsificación del DNI que usaba al ser detenido en el 2021, luego de 2 décadas de estar prófugo de la justicia. Este último integró la foto que se sacaron los diputados de La Libertad Avanza en la visita al penal de Saeza. Ese juicio se realiza los días martes en el juzgado de San Martín. Bueno, profe, el hijo se fue. Hola, buenas tardes. Como ya hablamos otras veces, estamos en la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba. Y para hacerla corta, como ustedes saben, hay muchos hechos que por los cuales la familia es perseguida. Pero concretamente, 30 de noviembre se van a cumplir 4 años que está desaparecida Lichita, una niña de 14 años que desaparece en territorio paraguayo en manos del ejército, de la Fuerza de Tareas Conjuntas, y no la han buscado. La buscan, entre comillas, por trata de personas. Sabemos que esto es desaparición forzada y así también lo sostiene las Naciones Unidas. El caso debería ser desaparición forzada porque el Estado paraguayo es responsable. 29, porque el 30 es sábado, se va a hacer una concentración en frente de la Embajada de Paraguay, cerca de las Heras y Porredón, no recuerdo bien la dirección exacta, sobre las Heras, y vamos a tratar de que nos reciban una carta. Pedimos a quienes puedan, el 29 a las 14 horas, en la puerta de la Embajada de Paraguay. Queremos aparición con vida de Lichita, como pedimos también aparición con vida de Julio López y por nuestros detenidos desaparecidos. Hola. ¿Adriana? Bueno, voy a leer los recordatorios. Juan Carlos Barocchi, secuestrado el 12 de septiembre de 1977 a la edad de 30 años, visto en el campo de concentración Club Atlético. Su caso está incluido en la causa del primer cuerpo de ejército, donde se ha dictado prisión preventiva contra el genocida Suárez Mason y cadena de mandos. Allá vamos con nuestra pertinaz insistencia. Allá vamos con nuestra férrea voluntad. Gracias. Allá vamos con nuestra firme determinación. Allá vamos con nuestras fundadas convicciones. Allá vamos sin dar un mínimo respiro a los genocidas. Allá vamos para que circule la verdad y no claudique la justicia. Familiares y amigos, no olvidamos, no perdonamos. Juan Carlos Barocchi, presente, ahora y siempre. María Cristina D'Amico, secuestrada en Mar del Plata el 26 de febrero de 1978. Tu ausencia intensamente presente, donde el tiempo es efímero, donde lo que vale son las memorias de tus miradas, de tu digna timidez, de tu humano desinterés contado en tus hechos, de tus recuerdos consigo, mis fuerzas y esperanzas. Asimiladas llevo tus lágrimas cuando la tristeza se instala en tu sobrina. Veo el espejo de tus silencios. Sabia es la vida que siempre nos deja los gestos del humano pasado, que nos ayuda contra la infamia y nos enfrenta a la traición. Tu hermano Ricardo, tus sobrinos Gabriela, Celeste, Analía, Matías y Liliana. María Cristina D'Amico, presente, ahora y siempre. Bueno, Elia, todo tuyo. Bueno, lo de siempre. Cada vez a mí me gustaría, a mí y a muchos de los que estamos acá, nos gustaría que cada vez seamos más. Por favor. Porque del otro lado avanzan,

este matado, tantas resucitarás, tantas noches pasarás, desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Estamos peleando 30.000 de fuerte, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, ahora ahora ahora y siempre. ¡Hasta la victoria! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! Porque los 74 al 83. Del 74 al 83. Porque los archivos están. Y sin... ¿Eh? Bueno. Y que piensen que no vamos a ceder. Vamos a ir desapareciendo porque la vida es así. Pero van a surgir otros, y van a surgir otros, y van a surgir otros. Tenemos que llegar a la verdad, pero cada vez con más constancia, con más ganas de que se aclare todo esto, que es una vergüenza, es un genocidio. Son 30.000, no es joda, 30.000. Han hecho lo que han querido a su tiempo, a su modo, a todo. Pero bueno, tenemos que desvirtuar un poco esa militancia que tienen ellos tan altanera y tan soberbia. Bueno. Sí. ¿Ya está? Bueno. A donde vayan los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá. Como los nazis, ¿qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá. Como los nazis, ¿qué va a pasar? Fuerza, no abandonen la búsqueda, por favor. Nunca. Bueno, antes que se vayan los compañeros, los chicos y chicas de la aldea, del CERPAC Jóvenes para la Paz, les enviamos un gran y cálido abrazo a las madres de Plaza de Mayo. Su lucha no es ni nunca será en vano. Desde cerca y desde lejos siempre estaremos apoyándolas con los pañuelos al aire y una mano en el corazón. Muchas gracias, compañeras y compañeras de las días. Hasta el jueves que viene, llueva, truena, caigan piedras, pase lo que pase, aquí estaremos. Hola. Memoria, verdad, justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Buenas tardes, yo soy Victoria Acevedo, soy del colectivo Yo Sí Te Creo y de Campaña contra la Prescripción de los Delitos de Violencia Sexual. Estoy acá en un gran honor de estar acá acompañando a las madres, a las familiares, los hermanes, los nietes de Plaza de Mayo, en la famosa ronda, en la ronda de todos los jueves. Nosotras todos los 19 de noviembre hacemos una jornada contra la violencia sexual hacia las niñas y adolescencias. Esta vez decidimos acompañar la lucha porque sabemos que las luchas son todas conjuntas, como bien lo decía Norita, que todas las luchas están unidas y que nos tenemos que juntar. Entonces nos parecía re importante estar acá, estamos con un gran honor y mucha emoción, nos verán muy emocionadas de estar acá acompañándoles. Y aparte, bueno, vamos a hacer nuestra actividad, que ahora es una jornada de lucha artística, con mucho cariño, pensada también para niñeces, porque nos parece importante siempre tomarlos como sujetos de derechos, pensarles que ellos también pueden decidir y decirles a este gobierno que nos quiere imponer el SAP, que quieren decir que las relaciones sexuales con las niñeces pueden, o con las hermanas, puede ser factible. Bueno, decirles que no, no lo permitimos, que no lo queremos, que no los queremos en nuestras familias, en nuestros espacios, y decirles entre todos que las violencias contra las niñeces nunca más. Y esto del voto en la ONU sobre el tema de la violencia de mujeres y niñeces, que es el único país que votó en contra de eso, realmente eso está también, me imagino, la acción al respecto a lo mismo que comentaba. La verdad es que sí, que entendemos que este gobierno nos toma como, bueno, como muchas luchas, como sujetos contrarios y a ellas y a sus políticas, porque realmente se empeña a estar en contra de las feministas, ¿no?, y de las que cuidamos de las niñeces. Realmente tiene un gran empeño, también Lemoine presentó una ley que quiere que las madres vayan y las que denuncian y también las que acompañan las denuncias puedan ir presas, por ahí hasta presas más tiempo que a los mismos violadores. Entonces, nos parece importante rechazar todo esto y lo rechazamos todos en conjunto, ¿no? Entendiéndolo que no es sin querer que están haciendo estas políticas, que saben que estas luchas son una base de un sistema capitalista, patriarcal, colonialista, y bueno, y sumamente adultocentrista, ¿no? Entonces nos parece por eso importante estar acá, nos parece importante ver a las niñeces, nos parece importante decirles yo sí te creo y estar luchando en conjunto. No, gracias a ustedes. Soy Yama Corín, militante de Mundanas Agrupación Feminista y parte de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias. Hoy confluimos con la ronda, dado que combinaba con el 19 de noviembre, que es una fecha internacional de lucha contra el abuso sexual, y porque creemos profundamente, en principio, en la enseñanza de las madres, que son un ejemplo de lucha, de resistencia, en relación a la pelea por los derechos humanos. Y no solo los derechos humanos en relación a la búsqueda por justicia por sus hijes, sino porque acompañaron todas las luchas. Y en ese sentido, para nosotras es un...

Hola, mi nombre es Aida Pento, soy miembro del Movimiento de Mujeres de Kurdistán aquí en Abya Yala. Y bueno, hemos venido hoy aquí a la ronda de las madres de la Plaza de Mayo y a la jornada contra la violencia en las niñeces, los abusos en las niñeces. Primero porque las madres de la Plaza de Mayo son una alianza del Movimiento de Mujeres de Kurdistán desde hace mucho tiempo. Norita Cortiñas viajó a Kurdistán en dos ocasiones, nos ha apoyado siempre, nos ha abierto mil puertas aquí en Argentina y en Abya Yala en general. Y obviamente son un ejemplo. En Kurdistán también existen las madres que están buscando sus desaparecidos y fueron creadas en inspiración por las madres de la Plaza de Mayo. Las madres del sábado se llaman allí las madres de la paz, y por suerte cuando Norita viajó allí se encontraron y pudieron intercambiar y conocerse, cosa que es muy muy importante en nuestra historia de lucha también. Así que siempre que venimos aquí a Buenos Aires venimos a los jueves a la ronda. Es algo como indispensable. Y hoy apoyando también la jornada contra la violencia en las niñeces, porque realmente es un ataque que están sufriendo todas las sociedades, como probablemente uno de los ataques más sucios, ¿no?, del patriarcado, de la violencia patriarcal. Y realmente todos los niños, todas las niñas tienen derecho a ser muy amados, a vivir realmente con respeto, con cuidado, a ser creídos y escuchados. Son el futuro, son lo más limpio, lo más puro, lo más libre que existe, y por eso realmente todos los pueblos, todas las sociedades tienen que poner todas sus fuerzas en proteger eso, que son las semillas del futuro y bueno, el corazón de todos los pueblos, ¿no? Y bueno, también hemos estado aquí compartiendo con todos los compañeros y compañeras que están aquí. Hemos también aprovechado para denunciar, bueno, uno de los ataques más que están sucediendo en Kurdistán. Hay muchos ataques sucediendo diferentes. Esta semana nos centramos en denunciar que una de las compañeras kurdas que estaba organizada en el Kurdistán de Irán, Roshilat, hace una semana aproximadamente fue condenada a pena de muerte en Irán. Está en prisión, en aislamiento, y ha sido condenada a pena de muerte. La pena de muerte en Irán es un arma que el Estado de Irán está utilizando para destruir todo tipo de organización social, especialmente después de la revuelta de Jinjan Asadi, después de que fuera asesinada Jina Amini hace 2 años. El año pasado, 2023, 853 personas fueron ejecutadas en Irán. En pleno siglo XXI, 853 personas. Especialmente kurdas y cada vez más mujeres, porque obviamente ante esa revuelta vino la ola represiva, siempre sucede lo mismo, porque tienen mucho miedo, porque realmente en ese territorio de Irán, en el Kurdistán de Irán, que es la parte norte de Irán, hay muchos pueblos diferentes que habitan con una cultura muy viva, muy comunitarios, y el Estado de Irán tiene mucho miedo, porque a la que se inestabilice un poco el Estado de Irán en estos momentos de gran inestabilidad, ¿no?, de una guerra, masacres, genocidios en Oriente Medio, en ese territorio va a surgir de forma muy fuerte la autonomía, el autogobierno de los pueblos. Entonces está reprimiendo con todas sus fuerzas y sin ningún tipo de consideración. Y la última compañera que ha sido condenada a muerte es Juerishe Muradi. Otras dos compañeras en los últimos meses fueron condenadas también a pena de muerte, pero pudimos parar sus ejecuciones con presión internacional, y ahora van a volver a ir a juicio. Obviamente no es una victoria, es una pequeña victoria, pero no es la gran victoria. Aún no sabemos qué va a pasar y necesitamos parar esa ejecución también de Werishe Muradi. La compañera envió una carta desde prisión en la que explica muchas cosas, pero digamos que cierra la carta diciendo que ella nunca luchó por ella misma, ¿no? Nunca ha vivido una vida personal, siempre luchó por su pueblo, siempre luchó por las mujeres, que lo seguirá haciendo, lo volvería a hacer, y que para ella una vida que vale la pena ser vivida es aquella que se vive con significado, que se vive de forma libre y que se vive de forma digna, y que si la vida no es una vida que sea así, no vale la pena vivirla. Entonces, por ese motivo, esperamos poder parar su ejecución. Y ella de mientras está preparada con la cabeza bien alta para acoger lo que venga, porque sabe que pase lo que pase, el resultado será que su lucha se multiplicará, como todas las compañeras que han caído en la lucha, se multiplica su espíritu luego. Y pues en eso estamos, y también pues luchando para que se visibilice la guerra en Kurdistán, luchando para que el líder del pueblo kurdo sea puesto en libertad, que lleva 26 años en aislamiento en la isla de Imrali, en Turquía. Y bueno, continuaremos hasta la victoria, porque sabremos que vamos a ganar, porque somos la mayoría. No sabemos cuándo aún vamos a ganar, pero vamos a ganar, así que hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Y para más información sobre la guerra en Kurdistán, los ataques que están sucediendo, pero también sobre todo lo que se está construyendo, porque hay una revolución en marcha, la revolución de las mujeres y de los pueblos, pueden visitar el blog de Kurdistán América Latina y sus redes sociales, y allí encontrarán muchísimas, muchísimas noticias y materiales para profundizar. Buenas tardes, soy Zulema, de Jubilados Insurgentes. Estamos todos los miércoles en Congreso desde hace muchos años. Esto es, lo decimos siempre porque hay gente que nos dice por qué recién ahora, ¿no? Y bueno, el tema de los jubilados se va deteriorando día a día, porque nos usan como variable de ajuste para hacer el ahorro. Entonces no es un ahorro lo del déficit cero que hacen, sino que es un robo que hacen de nuestras jubilaciones y de los aportes de los trabajadores. Nosotros lo que decimos siempre es que los jubilados no podemos luchar solos, tenemos que luchar con los trabajadores, porque a ellos les roban parte de su salario, que son los aportes previsionales. Y ahora la nueva ley de bases los legaliza el trabajo en negro, el trabajo informal. Y bueno, como los jubilados dependemos del aporte en blanco y dependemos de que los trabajadores tengan buenos salarios, tenemos que luchar juntos. Nuestra propuesta es siempre unitaria con todos los sectores, y fundamentalmente porque los jubilados no podemos parar el país, y lo que necesitamos es una huelga general, porque esta gente que nos gobierna, que no son los que están en la Casa Rosada, sino que son otros grandes poderes que están atrás de todo, del capital financiero, que nos gobiernan desde hace mucho tiempo y que ahora hacen buenas migas con los capitales sionistas y que no tienen problema en exterminar a los palestinos, entonces tampoco van a tener problema en exterminarnos a los jubilados. Y bueno, nosotros resistimos porque hemos luchado toda la vida, somos una generación que vivió luchando y por eso no nos vamos a rendir fácilmente, y estamos ahora denunciando que en marzo se termina la moratoria. La moratoria era un parche a la ley de jubilaciones que exigía 30 años de aportes para poder jubilarse, pero se lo exigía al trabajador, cuando en realidad el agente de retención era el empresario. Y bueno, y eso era una terrible injusticia, porque el empresario se embolsaba el aporte jubilatorio y después le exigían al trabajador que no había cumplido y tenía que pagar de nuevo. Entonces siempre denunciamos eso, nosotros estábamos en contra de la moratoria porque defendemos el derecho a una jubilación digna y que alcance para vivir como corresponde, como también el derecho a un salario. Pero ante la nada, por supuesto que al trabajador no le quedaba otra que acceder a la moratoria, y tal es así que un gran porcentaje de jubilados lo ha hecho a través de moratoria, y ahora, al no haber moratoria, tampoco van a poder jubilarse con una jubilación completa. Van a pasar a la PUAN, que es el 80% de la jubilación mínima, que ya es de indigencia. Entonces, estamos denunciando todo eso. Nuestro planteo es que no podemos confiar ni en el Congreso, ni en la CGT. Ya no podemos confiar en nadie, y solo en nuestras propias fuerzas. Y ese es nuestro mensaje, ya de viejos que hemos vivido toda la vida de lucha, a los jóvenes que tienen que luchar, que no les queda otra, que no se dejen envolver en ningún camino ni espejitos de colores, que la lucha es el único camino, pero tiene que ser unida, porque por gremios nos van reventando, además que no se consigue nada. Y entonces, nuestra propuesta es la unidad, pero no esta unidad general que todo el mundo dice la unidad, sino hacer un organismo, una organización que se reúna siempre, que sea de lucha, y donde cualquier compañero que sea despedido o que tenga que luchar sepa dónde ir. Bueno, esa es nuestra propuesta, estamos luchando por eso mucho y quiero dejar a mis compañeros que sigan hablando. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Voy a ratificar lo que dijo acá la compañera sobre la propuesta económica de los jubilados, que la aclaró claramente la compañera. Y ratificar también todo lo que dijo ella en el sentido del Estado que nosotros como jubilados y luchadores estamos haciendo. Ya la compañera agregó todas las cosas que jubilados se propone, pero yo voy a agregar otras cosas más importantes. En este tiempo que estamos en un retroceso, necesitamos tener unidad y nación para la lucha, porque a este gobierno y al imperialismo y a los capitales, de la única manera que lo tenemos que voltear es con un argentinazo en todo el país, uniendo a los trabajadores con los jubilados, con los movimientos sociales. Y nosotros tenemos que rectificar que este gobierno se cae con rebelión. No confiamos en el Congreso, no confiamos en los diputados, en las elecciones, solo confiamos en la lucha, que es lo que nosotros aprendimos en el 69, el 69 de mayo en el Cordobazo. Tenemos que surgir porque es de vida o muerte. Hasta la victoria siempre, compañero. ¿Y los miércoles que estamos? Los miércoles estamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en el Congreso peleando a pesar de la represión que nos vienen a hostigar, porque somos consecuentes con nuestra lucha. Nada más, compañero. No, en el sentido que plantean los compañeros, lo mismo, qué sé yo. Ahora vemos cómo los dirigentes sindicales están peleando entre ellos, que Moyano ha anunciado un paro, que los otros no, que apuestan al diálogo. Ellos tienen tiempo para dialogar, porque tienen el bolsillo lleno, entonces, y dialogan gracias a nuestro hambre. Lo mismo que los partidos políticos, qué sé yo, tenemos el caso del kirchnerismo, que está diciendo que no hay que, como el Máximo Kirchner, diciendo que no hay que patalear, que lo votó el 56% de la gente, tenemos que esperar al 25 y al 27 para sacarlo del gobierno. Ellos pueden esperar, nosotros no. A nosotros se nos va la vida mientras esperamos. Y en el sentido que plantean los compañeros, es decir, lo que nos salva es la unidad desde abajo. La unidad desde abajo, como en el 2001, 19 y 20 de diciembre de 2001. Es decir, cuando salimos todos a las calles hartos, porque todos los gobiernos nos han perjudicado a los trabajadores y también a los jubilados. El ANSES, la caja del ANSES, siempre estuvo repleta de plata y la usaron para todo tipo de negociados de ellos, para campañas políticas, todo negociado, y en perjuicio de los jubilados, porque tampoco hay que olvidarse que el 82% móvil, cuando gobernaba la señora Cristina Kirchner, lo vetó. O sea que, digamos, desde los milicos para acá, todos los que gobernaron nos estafaron de una u otra manera, nos perjudicaron, nos bajan el salario, lo que plantearon los compañeros del trabajo en negro, ya eso está establecido hace rato. O sea que, y eso va directamente en perjuicio de los jubilados. Va a llegar el momento en que no va a haber más jubilados, que es el objetivo de este gobierno. ¿Y por qué? Para favorecer a los empresarios. Lo que decía la compañera, el déficit cero lo hacen a costa nuestra. Y hoy se lo escucha decir que bajó el desempleo. Yo lo escuché con el muchacho este Trebuc diciendo que bajó un 11% la pobreza. No sé dónde vive este hombre. Que bajó un 11% la pobreza. Que el sueldo de los jubilados vuela. Que cobraron, que aumentó en dólares todo. Pero no podemos ir a la verdulería, no podemos ir a la carnicería, y tampoco podemos ir a la farmacia porque nos están sacando los medicamentos, que nunca fueron gratis, porque lo pagamos con 35, 40 años de aporte todos los jubilados. Así que bueno, es eso, y los miércoles vamos a seguir yendo a pesar de los garrotes, a pesar de la represión, y vamos a seguir llamando a la unidad de todos, porque los jubilados solos no vamos a hacer nada, y para eso tiene que el conjunto de los trabajadores. Muchos descreen, y con justa razón, en la burocracia sindical. Pero tenemos que ir a Sopardo, a sacarlo de ahí. Como decía su dirigente, Perón, con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, compañero. ¿Quieres que pueda los Matarano. Simplemente decirles muchísimas gracias a ustedes, porque todos los miércoles, los jueves nos hacen esta presentaciones que los jubilados podemos exponer. Y sobre todo, saludar con muchísimo cariño a la gente de Córdoba, que va para ellos un gran saludo, así que después ustedes me lo pasan y se los damos a los muchachadas de allá, jubilados de Córdoba. Así que muchísimas gracias, y arriba las y los que luchan. Y arriba los compañeros de Córdoba, saludos, que sigan luchando como jubilados que son, porque los jubilados estamos mostrando el camino, nos ha tocado esa responsabilidad, y nos parece que los jóvenes y los otros pueden pensar, y bueno, si ellos pueden, nosotros también podemos. Nosotros los jubilados somos parte del movimiento obrero, no somos jubilados, somos parte del movimiento obrero, trabajadores también. Por eso estamos junto con el movimiento obrero peleando. Vamos a luchar con ellos donde haya conflicto, compañero. Siempre, siempre. Por el argentinazo hasta la victoria. Siempre. Una cosita, los jubilados insurgentes nos estamos multiplicando. Jubilados, jubiladas, jubilades, nos estamos multiplicando. Estamos en Neuquén, en Rosario también, en Córdoba, y hay posibilidad de que en Tucumán y otras provincias se sumen, compañeros. ¿Por las redes hay alguna forma de comunicarse? Sí, sí, sí, sí. Tenemos el Facebook. Y tenemos un sitio web nuevo que es también jubilados insurgentes. Lo que pasa es que tenemos un litigio con el tema de jubilados y jubiladas, porque como es histórico nuestro nombre jubilados, quedó así. Pero bueno, nos encuentran en la web. Nos encuentran en todos lados, en Instagram también y en el Facebook. Arriba los que luchen, y saludos a Córdoba de nuevo. Saludos a Córdoba, vamos Córdoba, fuerza, los que requeremos. Nosotros también queríamos agregar, ya que estamos como todos los jueves en la ronda de línea fundadora, de las madres y abuelas de línea fundadora, no menos nos cabe que hacer el recordatorio por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que nos siguen faltando como jubilados insurgentes. También quiero recordarles que hay 400 compañeros que nos quedan pendientes del EGTV, por si alguno no lo sabe, que eran compañeros de Córdoba, justamente, ya que vamos a mandar todo esto para Córdoba. Así que, bueno, hasta la victoria, siempre. Venceremos, como decía Norita Cortiña. Muchísimas gracias. Hola.